ponernos de pie, por favor. Gracias. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mateo capítulo 9, por favor. Gracias. Mateo capítulo 9, vamos a empezar con el versículo 9. Ahí está bien. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Su vida nunca más será igual después de esta noche. Billy Graham dice que cuando él era jovencito y le invitaron a predicar a los jóvenes, él estaba tan nervioso que él había preparado 4 sermones para predicar y él no sabía cuál sermón iba a predicar. Y estaba tan nervioso que predicó los 4 sermones en 8 minutos. Usted tiene un llamado. Todos empezamos despacio, tranquilo. Usted va agarrando experiencia. Usted va desarrollando su carácter y su madurez. Vendrán pruebas, luchas, tribulaciones. Vendrán lo que es probar el carácter de un hombre de Dios en varias circunstancias. No solamente pruebas, tentaciones, o lo que es tu fidelidad financiera o tu matrimonio. Pero vendrán otras luchas, otras pruebas que te probarán tu carácter. Pablo decía bien claro, en desvelos, sin dormir, apedreado, en naufragio, sin comer, peligro con los de afuera, peligro con los hermanos. Y para Dios formar un hombre de Dios, formar el carácter de un hombre de Dios, Dios lleva años para hacerlo. El doctor Martin Luther King dijo, Dios lleva años para preparar un hombre y una mujer. Y lleva segundos para el diablo derrumbarlo. Segundos. Entonces es necesario que usted entienda que el evangelismo de misiones no abarca solamente el evangelismo de misiones, abarca la preparación del ministro, del carácter del ministro primero. Porque el problema nunca está en el mensaje, el problema siempre está en el portador del mensaje. El mensaje es perfecto, es como usted lo anuncia, como usted lo predica. Es ahí donde está el problema. Vamos a orar. Vamos a leer Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿No es interesante? Él no preguntó dónde Jesús iba a ir, cómo él iba a vivir, sostener su familia. Fue un impacto tan grande que de seguro la mirada de Cristo fue tan penetrante. Y Jesús, como era sabio e inteligente, sabía que necesitaba de un hombre, un escribano, e iba a escribir después el Evangelio de Mateo, porque aquí ese Leví es Mateo, lo llamó a él. Pero lo interesante es que él no hizo preguntas. Lo interesante es que él no indagó sobre su futuro. Él creyó en fe. Cuando usted toma una actitud en fe, Dios honrará su actitud. Dios honrará lo que es el corazón suyo dispuesto para Dios llevarle a usted a niveles espirituales extraordinarios que usted no tiene idea dónde usted puede llegar. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta tarde. Te pedimos que tome mi cuerpo físico y tú puedas predicar en esta tarde. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que todo el cansancio y toda, Señor, la falta de sueño y todo lo que hemos pasado, ese trastorno en esta mañana, pueda, Señor, redundar para tu honra y para tu gloria. Somos siervos, siervos inútiles. Y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Podéis sentar, hermanos, por favor. ¿Qué es para usted el llamado? Llamado involucra más de un sentimiento, involucra más lo que ir a un colegio bíblico, un seminario a estudiar. Un llamado es esta llama que te quema, que te penetra en el alma, en el corazón y hace que usted no la cumpla. Usted no tendrá paz. Llamado es para hombres y mujeres que están dispuestos a morir para tomar su cruz, para llevar su cruz, para pagar el precio. Hoy tenemos un evangelio sin cruz, un evangelio moderno. Y esos predicadores han venido a Chile. donde todo es dinero y todo es prosperidad, y un evangelio sin cruz, un evangelio sin la paga del precio, con su arrogancia y su prepotencia, creen que ahí está el poder y creen que ahí está la unción. Oh, no. Hombres llevan años para desarrollar su carácter y su personalidad y hacer de ellos hombres de Dios. Cuando el pastor Erito me dijo el año pasado, se canceló los pasajes. No hay manera de llegar a Concepción. La única manera es caro. ¿Cuántas horas son? 2 hasta Santiago y más 8, 10. Un otro ministro dijera, eso no es mi problema. Eso no está en el schedule. ¿Cómo vamos a manejar 10 horas y llegar e ir directo al púlpito? Como ahora, llegamos y vengo directo al púlpito. ¿Pero qué es ser siervo? ¿Qué es la negación y tomar la cruz? ¿Qué Dios nos dirá en aquel día? ¿Tú estabas muy cansado? ¿Compares tú con las 6 horas que yo cargué la cruz y estuve clavado en aquella cruz por ti? Compare lo que es tu cansancio, no comer, no dormir. Ahora lleve todos los pecados del mundo. No solamente eso, que te arranque la barba, que te pueda dilacerar tu espalda con los latigazos. Carga esa cruz pesada, 2 kilómetros hacia arriba en el Monte Calvario. No solamente eso, sienta todos los dolores de que jamás una enfermedad haya tenido en el mundo. Todo dolor, todo cáncer, todo dolor de estómago, todo dolor en el hígado, los riñones, todo dolor, llévalo en la cruz. Cargue con el sufrimiento, cargue con el dolor, la vergüenza, con el vituperio. Ahí Dios te dirá, ¿no pudieras manejar 10 horas para llegar a Concepción? Nosotros nos hemos tornado ministros demasiadamente a la conveniencia. Lo que nos conviene, vamos. Lo que no nos conviene, no vamos. Ustedes son ministros y ustedes son pastores. Y usted sabe, cuando los evangelistas están dando vueltas, visitando las iglesias, lo primero que ellos hacen es llamar y preguntar, ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿Y cuántos me vas a dar de ofrenda? Entonces, estamos en un caos de ministerio, un caos de carácter. Un caos verdaderamente de llamados a verdaderamente hombres y mujeres de Dios dispuestos a negarse a sí mismo, tomar la cruz y a morir para su ego y para su yo. La Biblia dice que el Señor estaba buscando hombres. Hombres que estuvieran dispuestos a tomar su cruz. Hoy tenemos un evangelio sin cruz. Y evangelio sin cruz no es evangelio. Porque evangelio es cruz. Evangelio es sufrimiento. Iglesias en Estados Unidos no predican más contra el pecado, no predican más contra el infierno. Iglesias apóstatas, donde están para agradar a los demás. Cuando usted llegara a ese nivel de predicar para agradar a los demás, retírate del púlpito y ve a arreglar zapatos. Porque ya la unción de Dios ya se apartó de usted. Cuando Sansón estaba con los portones de la ciudad de Gaza y el poder de Dios estaba en él y todavía Dios estaba con él, y cuando alguien le preguntara una pregunta teológica y decir, ¿quién hablaba la verdad? ¿Y quién hablaba la mentira? ¿Quién es que cuando mentía Dios estaba con él y cuando dijo la verdad Dios lo dejó? ¿Quién fue? Sansón. Porque cuando él mentía, Dios le daba una otra oportunidad, una otra oportunidad, una otra oportunidad. Cuando él habló la verdad, Dios se apartó. Increíble que la Biblia dice bien claro que él se puso contra los filisteos y abre un paréntesis. Pero Sansón no sabía que Dios ya lo había dejado. Qué terrible es eso. Qué terrible donde el respaldo, la unción y el poder de Dios ya no están más sobre usted. Lo que quedó son experiencias. Lo que quedó es el poder que usted recibió en el ayer. Ahora solamente quedó las migajas de lo que fue un ministerio del pasado. Como muchos ministerios en Estados Unidos se están desmoronando. Desmoronando por completo. Desmoronando. Su orgullo, su arrogancia, su prepotencia. Unos se han divorciado, otros por su orgullo, su arrogancia. Otros han caído de la gracia. Otros han adulterado. Hay un caos en el ministerio. Va a permanecer muy pocos ministros. Usted podrá contarlos con los dedos. La Biblia dice en primer lugar que Jesús vio a un hombre. Jesús ve a usted. ¿Y qué es que Él ve en usted? ¿Será que él ve en usted un corazón dispuesto, dispuesto a pagar el precio, morir para tu ego, para tu yo? ¿O qué es que él ve en usted? ¿Qué es ministerio para usted? ¿Ganancia personal, lucro, reconocimiento, fama? ¿O qué es para usted el ministerio? Ministerio, Cristo dijo, yo vine a servir, yo vine a dar. Cuando hicimos el evento en Viña el año pasado, que tuvieron 4 días para hacer el evento, porque se canceló Antofagasta. Entonces los organizadores de Viña tuvieron 4 días para hacer el evento. Fue el evento más rápido de organizado que yo jamás vi en ninguna parte del mundo. Lo organizaron a cruzada de un día en un gimnasio que no se cabía un alfiler ahí, había como 3,000 personas, creo. 4 días lo hicieron. No demoró años, ni propagandas, ni radio, ni televisión. Dios tomó algunos corazones dispuestos y lo hicieron. Sin embargo, algunos ministros fueron para ver el fracaso que iba a ser el evento. A mí me dijeron a mí que escucharon una conversación de 2 ministros y la persona que estaba oyendo la conversación no sabía que este era pastor y dijo uno de los dos, hemos venido a ver el fracaso de este evento y el fracaso de Viña del Mar y el fracaso de Josué Irión. Son hombres que trabajan para el reino de Satanás. Ellos no son ministros. Ellos son hijos del diablo. Y si usted está aquí, I'm sorry. Lo siento mucho. Porque si usted trabaja para el otro reino, este reino no trabajo yo. Mirar y ver el fracaso de hombres de Dios que están pagando un precio extraordinario para predicar la palabra de Dios, solo porque no incluyeron usted en el programa, solo porque usted no es la estrella del programa, o solo porque no le invitaron a sentarse en la plataforma, o solo porque usted no mencionó su concilio, su denominación. Usted todavía es un bebé espiritual, usted no debe ser ministro. Usted debe ir a estar coloreando la barca y Jesús en la barca en la escuela dominical. Ese no es el ministro. Hemos venido a ver el fracaso de la cruzada. Usted puede tener idea, esa gente trabaja para el reino de las tinieblas. Por eso habrá aquel día que el Señor va a decir, prediqué en tu nombre, no te conozco. Eché fuera de mí, no te conozco. Apartaos de mí, malditos, para el fuego eterno. Ni todo lo que brilla es oro. Hay pastores que no son salvos. Entienda eso, hay pastores que nunca han nacido de nuevo. No se han convertido todavía, ministros. Que no son salvos. Ellos no tuvieron la experiencia de salvación. Ellos pusieron en el ministerio porque quizá no eran profesionales, o no estudiaron, o no tenían otro trabajo que hacer, y pusieron la iglesia porque pusieron unas bancas y una silla y un micrófono y empezaron a predicar. Palabras duras, ¿verdad? Jesucristo dijo, el hacha está en el árbol. Y todo árbol que mi padre no plantó será cortado y echado al fuego. ¿Sabe lo que es el trabajo y el esfuerzo nuestro de venir del otro lado del mundo? De no dormir, de no comer, de problemas en los aviones para ir a alguien desear el fracaso de un evento. Si yo fuera Dios, yo los matara, de veras. Yo los matara, los fulmino. Porque la Biblia dice, dejad crecer la cizaña junto con el trigo. Fíjate que ellos crecen, sus iglesias crecen también. Porque no se puede discernir más hoy en día, el que no tiene discernimiento, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque el que grita, salta, habla en lengua, y los movimientos modernos que hoy, Dios está ahí. No quiere decir que Dios está ahí, si usted no está en la sana doctrina, Dios no está ahí. Jesús vio a un hombre. Dios está buscando hombres. Hombres de carácter. Hombres de verdad. Hombres que viven una vida recta, honesta, extraordinaria. Y hombres que predican lo que es sin temor a nadie. Porque nosotros no estamos aquí para agradar a nadie. Yo venir del otro lado del mundo, dejar a mi esposa y mis hijos para venir a agradar a usted, yo estoy perdiendo el tiempo. Entonces yo no vengo a predicar lo que usted quiere oír, sino que lo que usted necesita oír. Llamado viene del corazón de Dios. Henry Varley dijo a su amigo Dwight Lyman Moody, Dios está buscando un hombre. Y lo que Dios puede hacer a través de este hombre, cuando él se consagrar 100% al Señor. Dwight Lyman Moody dijo, yo seré ese hombre. Yo pagaré el precio, yo haré lo que yo puedo, Dios hará lo que yo no puedo hacer. Y Dwight Lyman Moody cambió el mundo. Moody, nunca Moody fue a un seminario. Sin embargo, tenía un corazón de Dios y una entrega para predicar la palabra de Dios. Nunca fue ordenado al ministerio. Charles Finney, de igual manera. Y Smith Wigglesworth era sencillamente un plomero en Inglaterra, donde Dios le empezó a usar y la gente resucitaba de los muertos en sus cruzadas. Lo que tenemos hoy en día es títulos y nombres y la grandeza de querer ser más de los demás. ¿Y qué pasa en sus iglesias? ¡Nada! Si ellos dicen que ellos son lo que ellos dicen que ellos son, ¿dónde están las evidencias? Enséñame las evidencias. Las evidencias es que hacen el cambio. Jesús vio a un hombre. ¿Qué es que Dios te ve a usted? Vio a un hombre, a una mujer. ¿Qué es que Dios ve en usted? Cuando Dios le mira a usted, ¿qué es que Él ve en usted? Gideón estaba escondido de los medianitas. Es interesante porque me hace reír, porque el ángel le dijo a él, le dijo, ve en esa tu fuerza, varón esforzado y valiente. Y valiente, él estaba escondido de los medianitas. Dios le dio a él lo que él iba a hacer, lo que Dios iba a hacer de él. No miró el momento, no miró lo que Dios iba a hacer de él. No es lo que usted es ahora, sino lo que Dios hará de usted. Un hombre, una mujer extraordinaria para hacer sacudir el infierno. Y usted puede ser. Usted puede ser. Jesús vio a un hombre. Hombres y mujeres con el corazón, con entrega, con pasión, que no midan el esfuerzo. No miden lo que es, my friend, la fama, o el aplauso, o el reconocimiento, o el lucro, o el dinero. Hoy en día ya no tenemos siervos, ¿entiende? Siervos, hace la voluntad de su Señor. Jesús decía, yo no hablo por mí mismo. Yo no hablo por mí mismo. Mi Padre habla por mí. Entonces nosotros no hablamos por nosotros mismos. Nosotros no trabajamos para nuestros concilios ni nuestras organizaciones. Ayer comimos con el gobernador en Viña y con la alcaldesa por la noche. Entonces estuvimos con ellos, ellos abrieron las puertas para la Quinta Vergara, muy bien. Después supe que hay un conflicto político y político entre poder y búsqueda de poder. Pero como yo soy neutro, yo no soy chileno. Yo hablo y yo regreso a Estados Unidos. Entonces, los conflictos internos, los conflictos que paran la obra de Dios por nombre o política, eso usted deja a un lado. Jesús nunca agradó a nadie. Jesús predicó lo que tenía que predicar, de ser. Y crucificaron a Cristo por las palabras que Él decía. ¿Por qué? Porque no soportaron lo que Él decía. Porque si no lo hubiera crucificado, Él estaría vivo hasta el día de hoy. Cuando Dios le ve a usted, Él vio un hombre. ¿Qué es que le ve a usted? Joshua Irion Jr., mi hijo, acaba de venir de China. Fue a China, a Beijing, su primer viaje misionero solo. Ya había ido a todos los continentes del mundo conmigo, con Catherine y con Damaris. Pero más chico, ahora fue a su viaje misionero solo. Y yo le dije que él agarró el toro por los cuernos, porque cuando yo tenía 20 años, yo fui de Brasil a España, a un país libre. Pero él fue a China, un país difícil, comunista. Y yo le abracé en el aeropuerto y yo lloré con él. Le dije, tú sé hombre, como tus dos abuelos fueron hombres. Y como tu padre es hombre, tú vas a China y tú regresas de China. Sé hombre, no niegues al Señor Jesucristo. Tu madre y yo vamos a estar orando por ti, pero sea lo que sea, regreses, porque tú vas a tomar mi lugar. Yo te necesito que tú regreses. Y le di instrucciones, le dije, tenga cuidado cuando esté en China, un país comunista, no es predicar en los países libres. ¿Qué vas a decir cuando entres en la aduana? Y me dijo, vine a evangelizar al primer ministro de China. Josué Irion Jr. va a tomar mi lugar el día de mañana, va a ser un hombre extraordinario. Tiene una inteligencia extraordinaria. Se graduó con un GPA de 4.8. El más alto de todos los Estados Unidos de América. Barack Obama, cuando se graduó de la escuela, gracias, de la high school, tenía 3.2. Mi hijo es más inteligente que el negrito y ese de la Casa Blanca. Para que usted tenga una idea, una idea. Es un genio. Está estudiando economía. Tiene una mente brillante. Dios le ha dado una mente brillante. Y le hemos llevado a ellos a todos los continentes para forjar en ellos un carácter misionero. Ha estado en países pobres, países ricos y pobres en África. Ellos no podían comer la comida de África. Y Catherine decía: papi, no hay McDonald's aquí. No, aquí es el planeta África. Aquí no hay McDonald's. Déjame decirte a ti, my friend, hacer a un hombre de Dios, una mujer de Dios, lleva años. Mickey Mouse y aprovechadores y usurpadores del púlpito y engañadores, hay muchos, abundan por todos los lados. Pero hombres de Dios, usted lo encuentra muy pocos. Por sus frutos los conoceréis. Ellos no vienen a buscar las almas, ellos vienen a buscar dinero. A ellos no les interesa saludar a usted, ni dar la mano a usted, ni le aman a usted. Lo que ellos quieren es su dinero. Esos nuevos movimientos que tenemos hoy en día. Tenga cuidado con esto. La apostasía ha llegado. O sea, Mateo trabajaba para Roma, servicio de Roma. Era un recaudador de impuestos en Capernaum. Era el lugar donde se cobraba impuestos sobre las mercaderías en tránsito. Como las contribuciones eran levantadas por cuenta de los romanos, los judíos que ejercían esa función de receptores eran generalmente odiados y despreciados por los demás judíos. Pero Jesús fue a buscar un recaudador de impuestos. Jesús necesitaba a alguien que supiera de finanzas, que llevara los libros. Cuando Dios te ve a ti, lo que tú has estudiado, tu profesionalidad, y Él transforma lo que usted ha estudiado para su honra y para su gloria. Cáter va a ser un economista, va a hacer su maestría, su doctorado, psicóloga ahora. Y Junior va a ser un economista. Yo le dije a Catherine, ¿qué vas a hacer ahora cuando te gradúes de psicóloga y vas a hacer tu doctorado, tu maestría? Me dijo, voy a examinar tu cabeza para ver si hay algo adentro. Me dijo, así es que paga todo lo que tu padre ha hecho por ti, ¿eh? Muchachos de hoy. Ese hombre tenía una posición. Él era un hombre reconocido. Sin embargo, cuando él oyó la voz de Cristo, hubo un cambio. La sed del reconocimiento en el ministerio hoy en día es increíble. Trabajar con los pastores y hacer una cruzada con los pastores es lo más difícil que usted pueda tener de él. Porque cada uno rala por su lado. Amós dice bien claro, si dos no estuvieran de acuerdo, ¿cómo podremos llevar a cabo algo? Entonces, es difícil llegar a un acuerdo que podemos trabajar juntos en unidad. Porque está involucrado lo que es el ego del ministro, lo que es el concilio del ministro y su afiliación. Entonces, hay serios problemas envueltos y siempre está la tendencia de agradar a los demás, la tendencia de agradar a los que están revestidos de autoridad. En el reino de Dios no hay eso. En el reino de Dios no existe eso. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado que usted entienda que aquí no hay nadie grande. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Aquí no hay nadie grande. Tú y yo no somos nadie. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Somos nadie, no servimos y somos inútiles. Para que si usted cree que si usted es algo. Porque mientras tú y yo vivimos, Él dice, soy siervos inútiles. Porque después de haber hecho todo lo que debería hacer, todavía sois inútiles. Y cuando usted muere y va al cielo, solo llega bueno, porque Él dice, siervo bueno y fiel, entre el gozo de tu Señor, porque lo mejor es Él. Tú y yo nunca vamos a hacer lo mejor. Tú y yo podemos hacer lo mejor para Él, excelencia, todo lo que hacemos, pero lo más grande es Él. Lo único perfecto es Él. Tú y yo llegamos hasta un punto donde Dios nos usa para su honra y para su gloria. El año pasado fuimos a Belice, tuvimos 50,000 personas. Dios nos entregó la nación entera. Y tú llevas años para llegar ahí. No vayas a creer que se convierte hoy y vas a predicar un estadio de 50,000 gente mañana. Dios nos entregó la nación entera. Los satanistas fueron allá y nos quisieron matar. Y Dios mandó una lluvia y derrumbó los speakers. Y salieron corriendo y que me van a matar y me van a matar. Pero perro que ladra no muerde. Y me matan todos los días en el YouTube. Y yo sigo vivo. Y me quiere mi cabeza porque los satanistas y los homosexuales lesbianas me odian. Pero el hecho es que se rieron de Noé. Se rieron de Moisés. That's right. Se rieron de Josué y de Samuel y de los jueces y de los profetas. Se rieron de Cristo, de los apóstoles, los padres de la iglesia, pero no pueden parar el juicio de Dios y el poder de Dios. No le interesa lo que le diga a usted. Somos siervos de justicia. Usted predica la palabra de Dios. No interesa lo que digan de usted. Yo recibo emails que usted no tiene idea de los emails que yo recibo. Palabras ofensivas. Escriben emails de 4 o 5 hojas. Y cuando empieza solamente, ya la primera palabra ofensiva, delete. Perdieron 2 horas para escribir el email, lo deleté en medio segundo. A palabras necias. Oídos sordos. Usted tiene que entender que ese hombre tenía posición. No interesa la posición que usted tenga o donde Dios le pone a usted. No interesa su posición. Cuanto más alto Dios te lleva, más bajo se tiene que caminar. Nosotros hemos estado con presidentes y primer ministros y gobernadores y reyes y reinas y jefes de Estado. ¿Y qué? ¿Y so what? ¿A poco no puedo terminar el culto y usted me invitar a comer un completo ahí a la puerta de la esquina? O comer una empanadita. Aquí hay alguien diferente de los demás. Cuanto más alto Dios te lleva, más humilde usted tiene que caminar. Posición no hace un hombre de Dios. Dios lo lleva a esa posición para Él ser glorificado, para Él ser honrado. Usted viene humildemente, usted predica su mensaje, usted no se compromete con nadie. Usted predica la palabra de Dios, lo que es la verdad de la palabra de Dios. Si se ofenden, pero menos usted predicó con ética, respeto y integridad. Si se ofenden, la palabra es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nadie quiere oír la verdad hoy en día. Pastores quieren predicar en sus iglesias palabras suaves, palabras lindas para mantener a la gente, porque se predica el discipulado, se predica la muerte del ego, se predica la muerte del yo, se predica el ayuno, la oración, se esvacía la iglesia. Esa es la verdad. Es así mismo como yo le estoy diciendo. Si usted predica en Estados Unidos un mensaje fuerte un domingo por la mañana, pues usted va a estar solo por domingo por la noche. Porque nosotros no somos agradadores de nadie. Pablo dijo, si yo agradara al hombre, no fuera ministro de Cristo. Pablo dijo, me he tornado vuestro enemigo por decirles la verdad. La verdad duele. La verdad trae lo que es, que hace el corazón compungirse. Es la verdad. Nadie quiere oír la verdad hoy en día. Todos quieren ministerios fáciles. Todos quieren ser famosos. Todos quieren ser conocidos. Shows, conciertos, humos. Todos quieren tener títulos. Nadie quiere ser hoy en día un simple pastor, un simple misionero, un simple evangelista. Jesús fue carpintero. Imagínese usted. El rey del universo. Acaba de pasar la Navidad. Nació en un pesebre, en un establo. En el medio de los camellos, de las vacas, de los bueyes, que debería tener un olor terrible ese establo. Ahí Él nació. Él no nació en el Central Plaza, en New York City. Él no nació en el Hotel La Hope, allá en París, que yo fui a preguntar cuánto era la noche. $16,000. Una noche. Donde estaba hospedada la princesa Diana, la noche que ella murió en su accidente en París. Yo solo pedí al pastor, baja rapidito, bájame aquí. Bájame aquí rapidito delante de ese hotel durante nuestra cruzada en París. Solo voy a preguntar cuánto cuesta la noche. Y entro yo y predico, excuse me, ma'am, do you have a room? ¿Tienes un cuarto disponible? Yo estaba de traje y corbata, no me veía tan mal, pero para un hotel de $16,000 era un andrajoso. La mujer dijo, oh, yeah, sure. Here's the card. You have to make a reservation 3-6 months before, 3-6 meses antes. $16,000, $16,000, la suite presidencial. Oh, no problem, thank you. Oh, no hay problema, gracias. Oh, my God. Ahí el mundo está, la fama, la posición, el tener, el ser grande. El mundo busca todo eso. Busque reconocimiento. ¿Dónde está Elizabeth Taylor? ¿Dónde están sus joyas? ¿Dónde está Michael Jackson? Tenía tanto dinero que no podía ni dormir. Las pastillas de dormir, usted sabe. Héctor está aquí. ¿Dónde está Héctor? Jesús vino, se lo llevó. Oh, ya está. Usted sabe que las pastillas de dormir, pregúntele, hay una miligrama, 2, 3, 4, 5. Cuando viajo, como aquí en Chile, que la diferencia ahora es 6 horas. Cuando ahí es medianoche en California, aquí usted está amaneciendo, entonces es muy cansado para mí. Casi no duermo nada. Entonces tiene que tomar la mitad de una miligrama. Porque si no, usted se torna dependiente toda la vida. Pero aquellos que toman la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Michael Jackson ya no funcionaba ni la 5. Tenía que inyectarlo el propofol. Tenía $400 millones cuando murió. Cuando llevó el trancazo, ni se dio cuenta. Cuando bajó allá abajo y se ya estaba quemando, se dio cuenta que murió durmiendo. ¿Dónde está su dinero? ¿Dónde está su fama? Su último concierto se llamaría This Is It, This Is It. Esto es, Dios le dijo antes, esto es, chao. Esto es, This Is It. My friend, el mundo busca todo eso, reconocimiento, fama. Pero hoy en día nadie quiere ser chico, nadie quiere estar detrás de la cortina, en intercesión, en oración, de día y de noche orando, como Daniel Nash. Daniel Nash fue el colaborador de Charles Finney. Nadie lo conoce. Charles Finney, el gran predicador, que predicaba 100, 200, 500 mil personas, se convertía 100 mil personas en sus cruzadas, pero nadie conoce Daniel Nash. Daniel Nash fue su colaborador. Daniel Nash iba a una ciudad antes de la cruzada de Charles Finney. Él iba, entraba en una ciudad calladamente, escondido, rentaba un cuarto de un hotel, y oraba y ayunaba durante semanas y durante días, oraba y ayunaba sin comer, solo tomaba agua, oraba y ayunaba. Cuando llegaba Charles Finney, él no iba a las reuniones, y cuando Charles Finney predicaba, Daniel Nash estaba solamente orando, y se convertía miles de personas, porque él ataba todos los espíritus, todos los demonios, toda brujería, toda hechicería, toda obra del diablo. Y cuando predicaba Charles Finney, era la gloria de Dios. ¿Quién hace eso hoy en día? Todo el mundo quiere su nombre en su cartel. Todo el mundo quiere su nombre en su cartel. En la tumba de Daniel Nash solamente está escrito Daniel Nash. Está escrito la fecha que nació y que murió. Y solamente dice, fue un colaborador de Charles Finney. Mighty in prayer. Poderoso en oración. Para nosotros, para el estándar de la gente famosa hoy en día, la gente diría, ¿quién era Daniel Nash? Pero estoy seguro que era conocido en el cielo y en el infierno. Conocido en el cielo y en el infierno. Olvídate de títulos, olvídate de posiciones, olvídate de grandezas, olvídate de aplausos, olvídate de que te reconozca en tu organización, olvídate de todo esto. Dele la honra y gloria al Dios que murió por ti, al Dios Todopoderoso. Dele a Él la honra, la gloria, la alabanza, el poder. Gracias, hermano, muy amable. Y la alabanza, porque solo Él es digno de alabanza. Evangelismo y misiones es más que ganar almas, es el carácter del ministro. Y si su carácter no está firme, desarrollado y maduro, se va a predicar una cosa y va a vivir otra. Tercer lugar, dice, y este hombre se llamaba Mateo. Ponga tu nombre ahí. Y ese hombre se llamaba Josué Dion. Y ese hombre se llamaba Edito Espinosa. Y ese hombre se llamaba Héctor Muñoz. Y ese hombre se llamaba ahí Rodolfo Tapia. Y ese hombre se llamaba Patricio. Su apellido, Fres. My friend, ponga su nombre ahí. Y ese hombre se llamaba Mateo. Ese hombre es usted, esa mujer es usted. El Señor necesita a alguien que cambie. Alguien que cambie el medio ambiente, que donde llegue, transforme el medio ambiente. Que sea un hombre de poder y un hombre de autoridad sin límites. My friend, déjame decirte a ti. La grandeza de un ministro no es lo conocido que él es, ¿o no? La grandeza de un ministro es su carácter. Es su personalidad, quién él es. El otro día fuimos a Brasil, tuvimos 112 mil personas en nuestra cruzada. ¿Cuánta gente cabe en el Estado Nacional aquí en Chile? ¿Cuánta? Sí, recuerda, cuando Brasil gana de Chile, recuerda ahí. ¿Cuánta gente cabe? Recuerda, haz memoria. 80. 60. 60 mil. También me acuerdo cuando Chile quitó a Brasil de la Copa América y hizo 2-0. También me acuerdo. Nosotros no jugamos con Chile, entrenamos. Ah, no es cierto, perdimos y perdimos bien. Ya les he perdonado, no hay más resentimiento. 60 mil. Pues nosotros en Brasil tuvimos 112, casi el doble. Entonces cuando regresamos, había un pastor amigo mío, una iglesia chiquita en Los Ángeles, tenía como unos 12 o 14 personas. Y me llamó a mí, tenía una emergencia. Entonces yo fui con Junior. Junior estaba más chico. Y me senté y esperé. Y Junior tomó mi mano y dijo, papi, nadie haría eso que tú haces. Ningún hombre de Dios haría eso que tú haces. ¿Haces qué, Junior? La semana pasada estuviste delante de casi 120 mil gente. Hoy tiene, y como él estaba chiquito, empezó a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Y le dije, imagínese, 12, y uno ahí es Judas. Para jugar con él, ve. Dije, papi, nadie haría eso. Ningún hombre de Dios hace eso. Y dije, Junior, ¿sabes por qué te he traído? Para enseñarte a ti que el día de mañana tú vas a tomar el ministerio. Que la grandeza de un hombre no es las multitudes que él predica y lo conocido que él es. Él es ante todo un siervo. Él es ante todo un esclavo de Jesucristo. Él es ante todo un hombre que no vive para sí mismo. Él toma la cruz y se niega a sí mismo. Prediqué aquel día. Estaba el pastor, su esposa, un hijo que tocaba el órgano, el diácono que abría la iglesia, uno que cerraba, uno que había 12 personas. Entonces cuando prediqué, pasó adelante el pastor llorando y yo pensé conmigo, dije algo que no debería decir. Ahí el pastor llegó adelante, en la plataforma sacó una carta, la rasgó y dijo, vine a renunciar al ministerio esa noche. Si no hubiera venido Irión, no hubiera renunciado al ministerio. Y lloró y se rodeó y pedimos que orara por él. Y el Señor, él no dejó el ministerio, el Señor lo bendijo. Hoy tiene una iglesia extraordinaria y poderosa. Si yo no hubiera ido, él hubiera dejado el ministerio. Otros hombres sencillamente no hacen eso. Entiéndelo. Yo he conocido hombres de Dios, entre comillas, y cantantes que me da asco. Que lamento haber ido ser invitado en un evento junto con ellos. De verdad. De verdad. En los conciertos es una competencia para ver quién canta mejor. Y en los mensajes es una competencia para ver quién predica mejor. Que es algo que no sucede aquí en Chile. Cuando yo vengo con Edith Espinosa y otros hombres de Dios, ahora el pastor Patricio, predicamos nuestro mensaje aquí, nadie está haciendo competencia con nadie. Cada uno tiene su corazón, tiene su área. Cada uno ministra lo que Dios le ha dado para ministrar. Ministros y predicadores con tanto orgullo y tanta prepotencia que le da asco. Y usted dice, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Dios una dice, exactamente para que los parta al medio con un hachazo. Por eso te he traído, para que los parta al medio. Hombres que le mandan una lista primero de requisitos antes de venir. Y esto, y el otro, y limusín, y aviones de primera clase. Ya se le dice el nombre del chicle que ellos comen. Increíble. Que no toman agua así, con una botella. Que se toman agua en un vaso de cristal. Son diferentes. Sus trajes son custom made. ¿Cómo se diría custom made? Hecho a la medida, sí, hecho a la medida. Gente que tiene dinero hace sus custom made, sus trajes que se quedan a su cuerpo. Custom made suits, trajes hechos a su medida. Si Pablo y Pedro resucitaran de la muerte hoy en día, ¿qué ropas tenían Pablo en la cárcel? Cuando él escribió a los filipenses, gozaos, regocijaos, otra vez os digo regocijaos. ¿Usted cree que Pablo estaba con traje y una corbata de Calvin Klein? ¿Usted cree que estaba Pablo con uno de los mejores trajes en la cárcel? ¿Qué hemos hecho del Evangelio? ¿Qué hemos hecho del Evangelio? ¿Qué hemos hecho de lo que Dios nos ha dado gratuitamente? Uno trae sus libritos y sus cafés para sostener misioneros y pagar por las cruzadas afuera de Estados Unidos y el Instituto Teológico. Pero esos hombres tienen sus aviones privados. Esos hombres, my friend, su orgullo y su prepotencia no lo dejan ni llegar a la gente. Porque sus guardaespaldas no lo dejan llegar a la gente. Cuando yo fui a Panamá, fue una cruzada tremenda cuando yo llegué. Salí de la aduana y unos cuantos hermanos, cubre la derecha, la izquierda, por atrás, cuidado. Había como unos 8, 10, 12 hermanos diáconos. Yo dije, ¿esto? No es que los satanistas le han dicho que le van a matar. No, hombre, le han dicho esto hace miles de años, olvídese. Eso no va a suceder. Y dijo el pastor, es que puse unos hermanos para guardarte. ¿Serán sus guardaespaldas durante la campaña? No, pastor, con todo el respeto. Y acababa de conocerlo, yo no trabajo para usted. Yo trabajo para Dios. Dios es el responsable de guardarme a mí. Pero yo tengo que devolverle vivo a su esposa y sus hijos. Oh, no, no, no, no, no, no, no. Guardaespaldas para el amigo que está allá en Roma. Ese sí tiene que tener cuidado que le mete una mano en la cabeza. Pero a mí no. Yo tengo la mano de la sangre de Cristo delante de mí. La sangre de Cristo está delante de mí. Nadie me puede tocar. Nadie me puede hacer daño. Ni brujos, ni satanistas, ni vudú, ni hechicería, ni nada. Y ni nadie. Yo vengo bajo la unción del poder del Espíritu de Dios y nadie me puede tocar. Ahora estábamos en Miami porque fuimos a lanzar el volumen 1 y el volumen 2 a nivel mundial de habla hispana. Y llegó un gran ministro conocido allá en Atlanta. De los grandes en Atlanta. En Miami llegó con sus guardaespaldas porque él es chiquito, una cara de tamal que tiene, de burrito, de tamal. Orgullosamente llegó con sus guardaespaldas, una adelante, una a la derecha, otra izquierda, otra atrás. Nosotros estamos sentados en la mesa con los pastores, empezamos a reírnos de la ridiculez. Eso se llama ser ridículo. Con todo el respeto, es una estupidez. ¿Quién va a querer matar a un miserable de este? ¿A poco él sabe códigos nucleares y para empezar una guerra nuclear o algo así? ¿Qué no hace el orgullo? ¿Qué no hace la prepotencia? ¿Qué no hace querer ser más que los demás? Es el síndrome de Lucifer. El síndrome de Lucifer en el ministerio. Y el síndrome de Lucifer también está en Chile. Ministros que se creen grandes, mayores que los demás. Sus títulos, sus posiciones, consideran a los demás las iglesitas pentecostales. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque el mismo Dios que llama es el mismo Dios que juzga. El mismo Dios que juzga es el mismo Dios que elimina. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Caminamos pues en humildad. Caminamos pues en sencillez. Se llamaba Mateo. Cuarto lugar, dice Jesús, le dijo a este hombre, sígueme. Imagínese usted sentado en su trabajo. Digamos que usted tiene un trabajo de cajero o un trabajo que usted esté sentado en un banco. Y de momento usted ve al Señor Jesucristo delante de usted. ¡Qué impacto! Que aquellos ojos penetrantes le miren a usted. ¿Cómo usted va a decir no? Que Jesús lo mira a él y le dice, sígueme. Y usted queda mudo. Porque es el Dios del universo que le está llamando a usted el ministerio. Jesús estaba diciendo, no solamente sígueme en el ministerio, pero sígueme en mi humillación, en mi muerte, en mi renuncia. Esté dispuesto a dejar todo por Él. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo me acuerdo todavía en Brasil, yo era un chamaco. Un jovencito, no hace mucho, unos añitos atrás. Y cuando Dios me llamó al ministerio, yo era un jovencito. Yo no sé cómo usted dice aquí, jovencito, chavalo, jovencito. Los argentinos dicen un pibe. Y unos decían, si tú eres tan de esquines delgado, viene un viento y te lleva. Tienes que poner unas piedras en los bolsillos de tu trajecito, porque solo tenía uno. Si no te va a llevar. Evangelismo es solo para los que están en América del Norte. Entonces limitaron a Dios y pusieron a Dios en una caja de zapatos. Todavía están allá en sus iglesitas que tienen 10, 15, 20, 30 miembros. Limitan a Dios y creen que Dios, cree que el Dios de ellos es el Dios de su denominación, ¿ve? Que Dios está limitado a sus reglas, su doctrina y lo que ellos creen. Dios no está limitado a lo que usted cree. Dios es ilimitado. La iglesia es mundial. Él no está limitado en una placa de una denominación. Dios no tiene fronteras. No tiene. Dios es ilimitado. Todavía están allá en sus iglesitas. Yo he creído en un Dios extraordinario. Casi tengo 5 millones de millas en Delta Airlines. 5 millones. Imagínese usted. De aquí a la luna es 240 mil millas, 320 kilómetros para ir a la luna y venir. Ahora imagínense cuántas veces he ido a la luna y ahí he regresado. Ya he dado 20 veces la vuelta literalmente alrededor del mundo. Hemos predicado en cada continente. Hemos ido a lugares en India y en África, en lugares que se da de frente y se desafía de frente el poder de Satanás. ¿Nos han podido tocar? No. ¿Satanistas nos han podido matar? No. En India intentaron envenenar nuestra comida. Y salían los cocineros afuera. Y miraban a nosotros y empezaron a reírse. Nosotros no sabíamos por qué se estaban riendo. Es que había envenenado la comida y nosotros pedíamos más todavía. Y no sabían cómo era posible que estábamos vivos. Y yo cuando tengo hambre, tengo hambre. Y come esos cheques, esos lomos chilenos sabrosos así. Y después fuimos a descubrir los organizadores que ellos envenenaron la comida. Y estábamos como los jóvenes y con Daniel, cada vez mejores. Nos han intentado apedrear en India. Nos intentaron matar, nos intentaron hacer cosas increíbles. No pueden hacer. No necesito de guardaespaldas. Solo necesito de un hombre que esté conmigo solo. Y que esa sangre esté conmigo de día y de noche. Nadie me podrá tocar. La evidencia, ponga esa palabra en su corazón. Cuando usted es criticado como somos nosotros, cuando hay oposición, cuando hay resistencia, es la evidencia de la aprobación de Dios a tu vida y a tu ministerio. Es la evidencia que Dios te está usando. Es la evidencia que el poder del Espíritu Santo reposa sobre usted. Cuando usted no tiene lo que es crítica y persecuciones y resistencia y oposición, usted no es llamado al ministerio. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Cuando todo le va bien y todo es dinero y toda es prosperidad con esos predicadores que hay por aquí en Chile también. Cuando todo es eso y todo le va bien con usted, es porque Dios ya le ha abandonado a usted. John Wesley una vez dice en su diario: oré al Señor y pregunté una mañana, ¿por qué es que ya no estoy siendo perseguido? Porque cuando le predicaban a las ciudades, le echaban para afuera. Y John Wesley dijo en su diario: ¿por qué es que ya no me persiguen? Ya no me echan fuera de la ciudad. Y él bajó de su caballo y oró y dijo: Señor, yo debo estar en pecado. Yo debo estar en pecado porque la Biblia dice, aquel que vive piadosamente en Cristo tendrá que padecer persecución. Y hace rato que todo el mundo habla bien y que no hay persecución y todo el mundo me acepta en sus iglesias, hay algo que está mal. Entonces él se arrodilló y empezó a orar. Cuando él estaba orando, estaba pasando un hombre. Y lo reconoció y dijo: ese es el tal de John Wesley este. Él estuvo en mi ciudad la semana pasada. Le tomó un ladrillo y le aventó en la cabeza de John Wesley. Y le aventó y el ladrillo pasó raspando su oreja. Y John Wesley, cuando miró el ladrillo y casi lo mata, se puso de pie y dijo: gracias al Señor, gracias, porque ahora sé que no estoy en pecado. Gracias, Dios, ahora yo sí sé que estoy cumpliendo con el ministerio. Gracias, Señor, porque sé que estoy siendo perseguido. Usted no tiene idea de los emails que yo recibo de los satanistas. Hemos puesto su nombre en el pentagrama y hemos orado a Satanás para destruir usted, su casa. Ahora, antes de Halloween, hace crear un juego en la internet asesinando al pastor Josué Irión. Que disparan con metralladoras. Ahí estoy en el medio del pentagrama, el símbolo de Satanás, con velas, y me disparan a mí. Y Dame les dijo: apaga eso, no lo vayas, a mí no me hace nada. Dios debe estarse riendo con eso. Cada tiro que lo echa en la computadora, esos videogames, más unción y más poder Dios me da, y más puerta y Dios me abre, y más gloria, el poder de Dios, Dios derrama su gloria y su poder. A mí no me hace nadie. A mí no me hace nada nadie. Oh, cargar con esta unción de Dios es tremendo. Cargar con este poder de Dios es tremendo. Cargar con esta unción y este poder es algo extraordinario, my friend. Quinto lugar y último lugar, y dice: y se levantó Mateo y le siguió inmediatamente cuando le dijo: sígueme. Él no pensó dos veces. Él obedeció de inmediato. Él recibió después el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 1:13. La tradición dice que trabajó 15 años en Judea. Escribió el Evangelio de Mateo, que lleva su nombre, cerca de 37 después de Cristo. Fue a Etiopía y ahí sufrió el martirio por Cristo. Fue un hombre de Dios extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó bajo un poder y una unción extraordinaria. Esta mañana, my friend, Dios te puede llevar a un nivel y a un poder extraordinario que usted no tiene idea. Dios te puede llevar a un derramamiento del poder del Espíritu Santo a tu vida que usted no tiene idea. Olvídese de las posesiones, olvídese de los títulos, olvídese de quién usted es, olvídese el nombre de su concilio, olvídese de su diploma de ordenación, olvídese de su cargo, olvídese, dele todo y ponga en las manos de Dios y diga: yo no soy nadie, pero para ti soy todo. Yo no soy nadie, soy siervo, soy esclavo de Jesucristo. Estoy dispuesto a pagar el precio, estoy dispuesto que tú me uses para tu honra y para tu gloria. Lléname de esta unción, lléname de este poder, lléname de esta carga del poder del Espíritu.